Marrana. En horario empobrecido. Igual será por eso que estamos medio majaras. Igual será culpa de respirar en entre chapas. ¿Cuántos son los extractos? Son cuatro, dice el bizco. Y el sordo baile suelta por el culo de la Inco. Como dicho Escorbuto hace ya unos cuantos años. Cuidado que somos los mismos que cuando empezamos. Empezamos. Como dijo Evaristo ya por el 85. Si estás vivir en serio, yo prefiero hacer el vídeo.